La plata que más vale en este mundo es la palabra. El día que a usted alguien le falte a la palabra, métale su pepazo sin pensarlo, sin agüero. Pero si lo llevan bien, trátelos como a su señora madre. ¿Le quedó claro? Como el agua. Pero si lo llevan bien, trátelos como a su señora madre. ¿Le quedó claro? Como el agua. Perfecta. DJ Cuba. DJ Chicho.